mensaje que cambie tu vida y bebas el agua que Cristo ofreció. Deja tus caminos que a nada conducen. Sigue este sendero que el Señor trazó. Te traigo un mensaje cuando te imaginas tan lleno de dicha. Pastor bondadoso que por ti murió, acéptalo, amigo, y él dará a tu alma el dulce descanso que jamás sintió. Te traigo un mensaje, cual no te imaginas.